Hace un tiempo un hermano habló conmigo y me dijo, eso fue el año pasado, y él me dijo, pastor, tú sí sabes que nuestra boca tiene poder, me dijo. Tú sabes que mi lengua tiene poder, que mis palabras atan, me dijo así. Yo le dije, sí, sí sé. Y entonces, ¿por qué yo veo que aquí en la iglesia nosotros no oramos diciendo, yo declaro la sanidad? Yo confieso tu prosperidad. ¿Por qué yo nunca oigo que usted ora así? ¿Ve? Y entonces me regaló un libro, me lo prestó, digo, un libro, que dice el poder de tu lengua, el poder de tu boca, una cosa así. Pues yo ya sabía qué decía ese libro, entonces no le presté atención y por ahí lo ojé, pero no lo leí. El hermano no venía hace meses y hoy preciso vino. Y dije, esta es la palabra de Dios para hoy. Porque yo voy a hablar precisamente de eso hoy, preciso, el día que el hermano, preciso de eso. Cuando yo lo vi, yo me impresioné y dije, vea, pues, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso. Usted fue a otra iglesia, por ahí usted oyó que allá el hombre que está delante decía, yo profetizo tu sanidad. Yo declaro, yo confieso. ¿Sí? Usted oyó orar así. O usted se puso a orar con otra persona de otra congregación y oyó que esa persona oraba así. Y usted dice, ¿y por qué aquí en la iglesia usted no nos ha enseñado eso? ¿Por qué razón? Dígame usted. ¿Ve? Vamos a hablar de eso hoy. ¿Les parece? Y si no les parece también, vamos a hablar de eso hoy. Sí, igual. No importa. Entonces, cuando yo no era cristiano, de hecho por eso conocí al Señor, a mis 17 añitos, el diablo ya me había involucrado a mí en esas cuestiones del ocultismo. Pero inocentemente, porque a mí me decían que eso era magia blanca, que la magia blanca era buena, que Dios sí estaba con nosotros. Me puse y compré muchos libros de eso. Y eso yo hacía retos y echaba cintas para arriba y bueno, un montón de cosas, hermano. Pero recuerdo que una de las enseñanzas en esos libros, y era una enseñanza central, es que la lengua tenía poder. Un poder creador, creativo. O sea, que como que cuando yo hablaba salía como una energía, así, como una fuerza que hacía que luego las cosas ocurrieran. Entonces, cuando usted quería algo, una Toyota, quería cuadrarse una nena, lo que sea, servía para todo. Usted lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y primero visualizarlo, el poder de la mente. Visualizar, ¿sí? Tenía que visualizar. Entonces, usted, por ejemplo, usted quería una mona así, de ojos claros, así, bien, bien, bien de cine, ¿sí? Que no fuera chicha, ¿sí? Entonces, usted cerraba los ojos y empezaba a imaginársela. Uy, Dios. Porque su mente tenía poder. Y si usted lo imaginaba, lo visualizaba, entonces como que de su mente salió una energía, una fuerza, algo que iba a hacer que eso fuera posible. ¿Ve? Después de visualizarlo, tenía que confesarlo. ¿Ve? Entonces usted decía, yo confieso que esa mona es mía. Y así tenía que repetirlo harto, harto, tenía que repetirlo hartas veces. Yo confieso que esa mona me pertenece. Yo declaro la victoria ahí. Así tenía uno que decirlo. Y bueno, yo puedo experimentar cómo esos demonios que se mueven en esos ambientes hacían que las cosas sucedieran. Y entonces yo estaba completamente convencido de que eso era bueno. Me convertí a Cristo. Y una demoniera tenía yo, hermano. Endemoniado, endemoniado yo. Y los hermanos oraban por mí. Eso yo, uy, eso era horrible. Pero ya el Señor me liberó. Entonces ya yo me conocí al Señor en Barranquilla. Y ya me vine aquí para Bogotá. Y lo que a mí me enseñó en Barranquilla en cuanto a la oración, es que orar era hablar con Dios y que uno tenía que dirigirse al Señor pidiéndole, suplicándole, nada más. Y que así funcionaba la oración. Ya, así es sencillo, ¿verdad? Y yo oraba, hacía mis oraciones. Y cuando llegué aquí a Bogotá, empecé a encontrarme con una serie de cosas. Y una de ellas es que me llamó mucho la atención cómo había personas que usaban esas técnicas de la magia blanca dentro de la iglesia. Entonces, esa gente motivaba a los hermanos a que visualizaran. Entonces decían, si usted quiere un grupo así bien grande, una iglesia grande, visualícela primero. Cerrar los ojos y uno empieza a imaginarse la gente entrando por las puertas y no sé qué. Uno de esos superapóstoles hará 20 años, dijo eso. Entonces dijo, cuando yo inicié la iglesia, y entonces yo quería, y yo me le pedía al Señor un grupo de jóvenes grande, decía. Entonces dice, yo me paraba en la puerta de la iglesia y empezaba a visualizar cómo entraban los jóvenes. Como, así dijo en una prédica. Y yo decía, pero eso no es lo mismo que a mí me enseñaron allá. Y decía, pero si lo dice el superapóstol, es porque algo de... No, ellos saben, entonces... Y además uno no puede tocar al ungido. Y también me llamaba mucho la atención la forma de orar de algunos cristianos. Entre esos, algunos superapóstoles. Que decían, yo declaro la sanidad en tu cuerpo. Yo llamo la sanidad sobre ti. ¿Ya? Y yo oraba, y yo oía así, pues estos parecen brujos, como era yo. Decía yo, pero bueno, pero son los superapóstoles. No hay que cuestionar, hay que comer callado, porque son los superapóstoles. Ellos saben, ellos deben saber. Y además, si las cosas pasan, pues ahí está Dios, debe ser, decía yo, ¿sí? Y para completar, me leí un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión. Figúrese el nombre del libro. Yo confieso que la primera vez que yo leí el título, pensé que era un libro de magia blanca de esos, pero no, porque el autor era un pastor, otro superapóstol. Entonces yo dije, pero la cuarta dimensión, pero si eso era lo que me enseñaban allá. Dije, bueno, pero ellos son los superapóstoles, ellos saben. Y me puse a leer el libro y sí, señor, en el libro él habla de la visualización y utiliza un término que se llama embarazarse. Entonces que cuando usted tiene un sueño, usted se embaraza del sueño visualizándolo. Y que mientras usted más lo visualice, más probabilidades de que, como que sí, como que el poder de la mente y eso se haga realidad. Y yo leí ese libro y yo decía, pero de allá me sacó el Señor. De allá me sacó el Señor, ¿cómo es esto? Entonces dije, aquí no hubo otra, sino descubrir la verdad por mí mismo. Y me puse a escudriñar la Escritura. A ver, ¿dónde la Biblia enseña a orar de esa manera? ¿En qué versículos de la Biblia nos dice que nuestra boca tiene poder? ¿Sí? Y la primera cosa que empecé a analizar y me pareció sospechosa es que jamás oímos en Hechos de los Apóstoles ni en las epístolas a ninguno de los apóstoles de Jesús orando de esa manera. Diciendo yo decreto, yo declaro tu crecimiento espiritual y esas cosas. Y si ellos no oraban así fue porque no recibieron esa enseñanza de Jesús. Y ahí empezó la historia. ¿No? ¿No le han dicho? Yo, gorda. Ay, no me digas gorda. ¿Tú no sabes que las palabras atan? Las palabras atan. Entonces tú me dices gorda y yo me puedo volver gorda. Dice, hola chiqui. No me diga chiqui. No me diga chiqui, porque tú, tus palabras tienen poder. ¿Qué hay detrás de eso? Esta enseñanza de la magia blanca que yo acabo de enseñarles. Por eso los cristianos dicen eso. Por eso los cristianos hablan así. Y por eso muchos, mucha gente ora de esa manera. ¿Qué? Hay tres textos de Proverbios que se usan para probar que esto es bíblico. Mira, esto es bíblico, esto es bíblico. Vamos a mirarlos esta mañana. Bueno, primero Proverbios 23:7. Este es en cuanto a la visualización. Proverbios 23:7, mire. Dicen ellos, esto está escrito en libros, usted puede oírlo en prédicas. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y entonces, aquel predicador le va a decir, mire, ahí está. Porque cuál es tu pensamiento, así eres. Eso pasa, eso va a ocurrir. Así funciona esto, le van a decir. ¿Ven? Y usted, neófito, inmaduro espiritualmente, lee eso y dice, pues sí, ahí dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que así como yo pienso, así soy, que así como yo pienso, son las cosas que me van a pasar. Entonces, aquí está el poder de la mente en la escritura. El poder de la visualización. Tu mente tiene tanto poder que tiene la capacidad de crear realidades. De hacer. Entonces, visualízalo. Y uno lee y dice, pues sí, parece que dice eso. Pero fue tan sencillo como ir a otra versión de la Biblia que fuera más fácil de entender. Porque usted sabe que a veces uno lee la Reina Valera y queda, ¿cómo fue? No entiende uno nada. Pero para eso, gracias a Dios, hoy se han hecho muchos estudios, trabajos y todo, y se han hecho traducciones de la Biblia más sencillas, que son las que usted vaya y lea, ¡ah, che! Y esto era lo que decía, ¡ay, con razón! Y entonces yo me puse a buscar tres versiones de la Biblia, más sencilla de las que usamos. La primera fue la palabra de Dios para todos. Y mire cómo dice, aquí se va a dar cuenta que aquí no habla nada de visualizar, del poder de la mente, de que nada. ¿Qué dice? No te sientes a la mesa de un avaro y aléjate de sus manjares, porque así es la clase de gente que siempre piensa en el costo. Así que aunque te diga, come y bebe, no es sincero contigo. Y si comes de su comida, te dará náuseas. No dice nada de que mi mente tiene poder, de que... nada. Así lo traducen estos expertos. Luego la Biblia al día, que es otra versión de la Biblia, también sencillita de entender. Si puede, consígasela en la librería. Aquí incluso las vendemos a 12,000 pesitos, no, valga la cuña. Dice, no te sientes a la mesa de un tacaño ni codicies sus manjares, que son como un pelo en la garganta. Come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Acabarás vomitando lo que hayas comido y tus cumplidos no habrán servido de nada. Poder de la mente, poder de la visualización, pero para nada nos habla este versículo de eso. Otra versión, más sencilla, la traducción lenguaje actual. Dice, nunca comas con gente tacaña ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes. Al fin de cuentas vomitarás todo lo que hayas comido y todos tus halagos, no habrán servido de nada. Entonces, esta es una invitación, como se diría vulgarmente, a no ser lagarto. ¿Sí? Diríamos en el colegio, ¿a que no? que no sea lagarto con la gente rica. ¿Ven? Eso es lo que dice el proverbio. Pero figúrese, hay personas ahí diciendo que no, que es que aquí este versículo 7 enseña el poder de tu mente y que tú debes visualizarlo, porque tu mente tiene un poder creador. Y eso sucede porque somos hijos de Dios, y como Dios es creador, nosotros también podemos crear. ¿No le parece? ¿No? Ahora, que usted se imagine, que usted sueñe, no, eso no tiene nada de malo. Yo lo hago, usted lo hará, seguro. Usted se imagina un día allá en Aruba, en ese sol, esa playa, y dice, ay, qué rico un día yo ir a Aruba por allá. Entonces, ese pensamiento como que lo motiva, lo pone contento. No tiene nada de malo hacer eso. El punto es cuando usted empieza a imaginarse creyendo, que es que si usted se imagina y visualiza eso, de alguna manera va a traer a la realidad milagrosamente, ¿no?, a través como de un poder misterioso, etéreo, realidades. Eso es brujería. Entonces ya usted se está dando cuenta que en muchos lugares que tienen un letrero que dice iglesia cristiana, practican la brujería cristiana. Así le he llamado yo. La brujería cristiana. Visualiza. ¿Ve? Los otros dos versículos se malinterpretan para probar que las palabras atan. Y que la palabra tiene poder creador, ¿no?, una fuerza creadora ya. Entonces, 18:21 de Proverbios, sería el segundo versículo. 18:21 de Proverbios. Y cuando usted lee esto así, aparentemente está enseñando eso. Y usted dice, vea, sí, ahí dice. Ahí dice. De hecho, esto es uno de los textos que más les grimen a uno las personas que creen esto. 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. Si ves, ahí está claro. ¿Quieres más claro? Ahí está claro. ¿Cómo es? Ahí dice que la vida y la muerte están en el poder. Fíjate, tu boca tiene poder, el poder de la lengua habla aquí este texto. Y que tú comerás de los frutos, de las consecuencias. De lo que confieses, de lo que declares con tu lengua. Por eso declara tu sanidad, declara tu prosperidad, declara una familia bendecida. ¡Uh-huh! ¿Aló? ¿Sí? Así dicen. Y usted lee ahí, usted dice, ay, pues sí, mire, ahí dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Claro, ahí las palabras atan. Por eso fue que yo me volví gorda, porque mi esposo me dice gorda. Por eso yo me volví negra, porque mi esposo me dice negra. Un poco de cosas que rayan con la fantasía, con las fábulas, hermano. Luego, usted se pone a estudiar con seriedad la Biblia, porque la Biblia es para tomársela en serio, ¿no? No es para ir leyéndola y diciendo lo que uno primero se le ocurra por ahí. Y usted se da cuenta, al estudiar la Biblia, una de las reglas de estudio bíblico es que cuando usted no entienda un texto, o para comprender un texto, usted debe leer los versículos antes y después de ese texto, y que esos versículos le van a iluminar sobre el significado de ese versículo. ¿Me hice entender o muy enredado eso? ¿No me hice entender? Que lea lo que dice antes y después, para que pueda entender. Eso es lo que dice. Entonces, como aparentemente este texto de verdad enseña que mi boca, mi lengua tiene poder, y que por eso yo debo declarar y confesar, vamos a ver qué dicen los versículos antes y después. Entonces, miramos, por favor, versículo 6, 4, perdón, primero el verso 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Ah, entonces Bueno, sigamos leyendo. Verso 6 al 8. Los labios del necio provocan contiendas y su boca llama a los azotes. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son una trampa para su alma. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como golosinas que penetran hasta el fondo de sus entrañas. ¿Cierto? Cuando usted le dicen, le tengo un chisme. Y usted eso por allá, una cosa adentro le pica y uno no sabe si uno, algo le pica, uno dice, ay, sí, cuente, cuente, no, ahorita, ay, no, no me deje así. Dice, no me deje así, ay, no me deje, pues. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque todos estos versículos vienen hablando de la prudencia al usar nuestra boca. De la prudencia al hablar. ¿Ah? Ahora, verso 13, otra vez dice, responder antes de haber escuchado es fatuidad y oprobio. Nuevamente, la prudencia al hablar. Y lea el 23, dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. Todos estos versículos nos hablan de la prudencia al hablar. O sea que yo no tengo por qué sacar el verso 21 de su contexto para hacerle decir lo que yo quiero que diga. Cuando ahí nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y que el que la cuida comerá de sus frutos, lo que nos está diciendo es que seamos prudentes al hablar, porque nuestras palabras, los chismes, las calumnias, las mentiras pueden destruir una vida y cambiarle la vida para siempre a esa persona. Que seamos prudentes. ¿Cuántos de ustedes tienen heridas? Espero que ya no, porque tuvimos 2 meses hablando eso, ¿no? En su corazón, por palabras que les dijeron. Palabras que cambiaron el rumbo de sus vidas, su manera de pensar. De eso está hablando este texto. Está hablando de usar bien la lengua. Palabras que animen, que fortalezcan, que den esperanza, que den fe. En ese sentido, mi lengua tiene poder y tiene un tremendo poder. Es más o menos lo que dice Santiago en el capítulo 3 de su epístola. Pero nada de que es que que si yo hablo, entonces de mi boca sale como una fuerza así etérea, poderosa, milagrosa, que crea realidades, así como Dios creó el universo, la tierra, solo con su palabra. ¿Sabía eso? ¿Que por eso se ora así en muchos lugares? ¿Sabía que por eso muchos cristianos dicen, es que cuidado que tus palabras atan? Detrás de esas palabras y ese tipo de oraciones está la enseñanza metafísica de la brujería de la nueva era, de que mi pensamiento y mi boca tienen poder creador. Como la boca de Dios, que crea cosas de la nada. Por eso usted ve que yo nunca aquí me paro a decir, confieso que creces 10 centímetros ahora. Amén. ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Sí. ¿A qué? ¡Sí! ¡Confieso! Que te crece el pelo, las uñas, todo. ¡Decreto! ¡Decreto! ¡Decreto! ¡Yo decreto todo! Y yo soy el más terrible decretador del universo. ¿Cierto? ¿Se fija? Ahora usted se enoja conmigo y dice, ¡ay! Y usted no sea así, ¿no? Y entonces el superapóstol tal está equivocado y el superpastor tal está equivocado. Digo, hermana, yo no escribí la Biblia, yo no tengo la culpa. Yo no escribí la, o yo escribí la Biblia, no, yo no la, no, ahí yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Si usted se enoja, ya usted y su corazón. Si se enoja porque le dicen las cosas como son, usted necesita cirugía espiritual. Porque lo que usted está es gozoso, que es, ay, mira, me están diciendo las cosas. ¿Se fija? Y el último texto que usan para esto aquí en Proverbios. Dentro de 8 días vamos a hablar de otros. ¿Cierto? De esos donde dicen, desato, ato, te vuelvo a atar. te amarro, ahora te desamarro. ¿De dónde sacan eso? ¿Y por qué yo no oro así? Ni le he enseñado a usted a orar de esa manera. Bueno, pero Proverbios 6:2, mire, este sí se lo oí yo de boca de un superapóstol, hará unos 20 años. Él predicó este texto más, unos 20 y tantos de años. Él predicó este texto y dijo que esta era la prueba bíblica para el poder de la palabra, el poder de la lengua. Que en mi boca había un milagro. ¿Y cuál era? Mire, porque aparentemente sí lo dice. Mire, si te has ligado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio, de tus labios. Oh. Y yo ahí sentado hace 20 y tantos años oyendo a ese superapóstol, habíamos miles de personas ese día ahí. Miles. Miles, que es una cosa que me duele terriblemente. Habían miles y él dijo... Y cuidado con lo que hablas, palabras más, palabras menos, ¿eh? Dijo, cuidado y tal, porque tus palabras tienen poder, porque la Biblia dice que te has ligado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, así. Y hará 20 años yo ahí sentado con mi Biblia abierta, impresionado, ¿no? Impresionado. Ay, ¿cómo sabe? Ay, Dios mío. Ay, sí, tengo que tener cuidado. Ay, ¿no? ¿Qué pasó? Gracias a Dios el Señor le da un entendimiento, le da sabiduría. Y llegó un momento en mi vida cristiana, yo empecé a cuestionármelo todo, ¿cierto? A ser curiosito. Entonces, ¿y eso será verdad? ¿Eso será cierto? Yo he orado así tanto tiempo, pero ¿será verdad? Porque yo era de esos decretadores también. ¿Será verdad? Y esta mañana me levanté con ese pensamiento. No sé por qué, ese fue mi primer pensamiento al levantarme. Fue, ole, tantos billones de personas oran de esa manera y jamás se han cuestionado si eso es bíblico o no. Sencillamente lo hacen porque otro se los dijo. O porque otro se lo oyó bonito. Pero no tienen el discernimiento, la seriedad bíblica, la seriedad en las cosas de Dios, hermano. De ponerse a mirar por ellos mismos si eso es verdad o es mentira. Y hace 8 días yo le hablaba. Lo que pasa es que hay muchas cosas que hoy se hacen en la iglesia solo porque dan resultado y porque a la gente les gusta. Esto va muy unido a eso de la siembra, ¿no? Entonces, oye usted por radio, le dicen, siembra y nosotros declaramos el milagro. ¿Sí o no? ¿Sí lo he oído? Trae tu siembra y nosotros soltaremos el milagro sobre ti. Trae tu ofrenda al altar y nosotros vamos a declarar la bendición. ¡Wow! Usted oye por televisión cristiana. Trae tu ofrenda y vamos a declarar la bendición sobre tu familia. Entonces, todo eso va muy juntico. Y como a la gente le gusta, le fascinan, pues eso es lo que le dan, pan y circo para el pueblo. Pero dice eso ese versículo. Enseña este versículo que mis palabras me atan y que quedo preso y que no sé qué. Enseña ese versículo. Vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Enseña este versículo eso. Es facilito, mire, lea desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Léalo usted mismo. Para que no diga el pastor, dije. No, léalo usted mismo. Versículo 1 al 5. ¿Ya? Proverbios 6. ¿Qué dice? Habla algo. ¿Qué es lo que dice? La enseñanza en pocas palabras es cuidado con salir fiador de la gente. ¿Sí sabía que eso no se hace? Que viene su mamá, ay, mija, sírvame fiadora, que mire, que vamos a sacar este carro. Que... Y usted va ahí, ay, sí, mamita. Y luego, que viene mi amigote, el compadre, llegó mi compadre, y mi compadre me dice que le sirva el fiador. Y entonces llega el compadre y le dice, compadre, sírveme fiador. Claro, compadre, nosotros somos como hermanos, compadre, tranquilo, compadre. Y va y le sirve fiador usted, y hasta ahí fue compadre. Hasta ahí fue el compadre. Porque ya no volvió a verse el compadre por ahí. Le toca pagar. Eso es lo que está diciendo este texto. Que está hablando del compromiso que asumimos con nuestra boca a veces. Y que si hemos asumido el compromiso de ser fiador por alguien, lo que tenemos que hacer es correr como desesperados para tratar de deshacer eso. Y uno, hermano, tiene que ser muy tráfuga o muy ignorante para pararse ante miles de personas a usar este texto bíblico para luego decirles que esta es la prueba de que mis palabras tienen poder. Tráfuga o ignorante. ¿Me hago entender? Ahora, para terminar. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Qué nos enseñó Jesús? Nos dijo, decreten, declaren. ¿Nos dijo eso? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto es lo básico. ¿Cómo nos enseñaron a orar? Pidiendo, suplicando, rogando. Somos hijos, somos esclavos, que venimos ante un rey, ante nuestro Padre, a pedirle y a someternos a su voluntad, a su querer, confiando en que Él siempre es bueno y que Él siempre hará lo mejor por nosotros. No hay necesidad de shows, de espectáculos, de confesión, de declarar, nada de eso. Pasó hace 8 días nuestra hermana aquí, nos dijo, yo era estéril, estoy embarazada ahora. Pregúntele algún día cuántas veces tuvo que confesarlo, decretarlo, cuánta plata tuvo que dar para que eso pasara. El poder de una sencilla oración que va al Padre y le pide. Así nos enseñaron. Es lo que dice la Biblia. Está repleta de ejemplos de gente tirada en el piso, suplicando, rogando, clamando al Padre, pero no decretando ni confesando, ni mucho menos visualizando. Está repleta de ejemplos de gente sometida a la voluntad de Dios y al querer de Dios, lo que Dios quisiera con ellos. Pero no manda, no, yo mando. Yo mando que venga el dinero del norte, el sur, del oriente, el occidente. Yo mando. ¿Eh? Ya. Acordaba yo que la hermanita suya, ¿verdad? ¿No? Que el niño estaba bien mal. Sus pulmones, nos contó hace 15 días, decía. Pulmones mal, los médicos, así se queda. Luego dice, Dios hizo un milagro en mi niño. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces tendrá que haberlo decretado o confesado? Estoy seguro que ni una vez. La hermana solo fue con sinceridad, con humildad, al Padre. Y el Padre le escuchó para responder positivamente a su pedido. No tuvo que sembrar. Voy a sembrar para que mi hijo se sane. Y para que el superapóstol declare el milagro. No tuvo que hacer eso. Esos son estafas, esos son mentiras. Desde que yo me convertí a 20 y pico años, en esa época ni confesábamos, ni decretábamos, ni declarábamos, ¿no? Ni amarrábamos demonios, nada de esas cosas. Y yo crecí en una iglesia bien pentecostal, ¿oyó? Pero nada de esas cosas hacíamos. Nada de eso. Solo nos enseñaron a pedirle a Dios, a suplicarle y a confiar en que Él hacía su obra, porque eso es lo bíblico. Así que usted ya tiene una explicación, fíjese. La próxima vez que usted me pregunte, ¿por qué será que el pastor no es decretador? Porque Él nunca nos ha dado una enseñanza sobre declarar el milagro para que pase. Porque el pastor nunca nos ha dado una enseñanza sobre decretar y soltar la palabra de bendición. Porque el pastor, pues porque yo, en mi corto entendimiento, trato de guiar esta iglesia lo más bíblicamente posible. Y si yo en mi Biblia viera que eso de que mi palabra tiene poder y mi mente y todo tiene poder y que vamos a crear, y yo, hermano, se los hubiera enseñado hace tiempo. Pero como no veo eso, no puedo ser deshonesto ni dar pan y circo al pueblo para que se quede. Yo tengo que enseñar la verdad bíblica, que es mi responsabilidad. ¿Cierto? Así que esté de pie y vamos a declarar el milagro. ¿Tiene una necesidad, hermano? ¿Tiene una petición? Vamos a orar a Dios. Sencillo. Padre, gracias. Gracias. Gracias. Nos acercamos a ti esta mañana creyendo que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, Señor. Nos acercamos a ti esta mañana, Padre, creyendo que lo que tú decidas con nuestra vida está bien. Nos acercamos esta mañana a ti creyendo con todo nuestro corazón que todo pasa por algo y que sin importar lo que ocurra, tú estás en nuestros asuntos. Queremos acercarnos a ti esta mañana con esa fe sencilla, esa certidumbre en el corazón. Eres mi Padre, yo me someto a ti, dile así a tu Padre esta mañana, la sencillez del corazón, el corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. El alto y sublime habita en el corazón sencillo y humilde. Gracias, Señor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Esta mañana le hables a Dios de tus necesidades y le pidas por ellas. Quiero que esta mañana le hables a Dios de tu enfermedad y le pidas por ella. Pídele. Quiero que esta mañana le pidas a Dios por tu familia, tus hijos, las situaciones que estés viviendo en tu casa. Ven con sencillez al altar, al altar, ven, pídele, háblale al Señor sobre tus dificultades económicas. Ora siempre creyendo que esa oración que haces, esta, es la oración que cambia tu futuro, tu vida. Ora siempre con esa fe de que mientras tú oras, el Señor está haciendo algo, tú no sabes qué, no puedes discernir que, pero que el Señor está haciendo algo en ti. Aleluya. Ven con esa fe. No necesitas declarar, no necesitas confesar, no necesitas atar y desatar, solo necesitas un corazón humilde, una fe sencilla, que depende, que confiesa su pecado, su necesidad. Confieso mi necesidad de ti, Señor. Declaro mi necesidad de ti. Eso es lo único que tengo que declarar esta mañana. Lo único que esta mañana tengo que confesar es que soy un pecador y te necesito. Te necesito. Mira mis problemas. Mira mis dificultades. Mira lo que está pasando hoy en mi vida. Mira esos desafíos que se presentan delante de mí. Soy débil. Por mí mismo soy profundamente débil. Oh, haz algo. Te suplico, haz algo. No me dejes así como estoy. Te pido. No me dejes así. No nos dejes así, Señor. No nos dejes así, por favor. Mueve tu mano para hacer milagros esta mañana. Mueve tu mano para hacer señales entre nosotros esta mañana. Mueve tu mano, por favor, para hacer prodigios entre nosotros. Aquí está la gente orando. Yo te pido que la escuches, Señor. Aquí están los hermanos que tal vez han perdido la esperanza, que están perdiendo la fe. Aquí están ellos orando. Aquí hay gente que cree que no hay nada que hacer, que ya eso se quedará así para siempre. Esta mañana viva nuestra fe, por favor. Y ayúdanos a entender tu voluntad con nosotros. Hay tantas cosas, Señor, oh mi Dios, esta mañana. Hay tantas cosas que necesitan de ti en mi vida. Nos hallamos cansados, nos hallamos agotados de la lucha diaria. Pero esta mañana, Dios mío, ven, llénanos de esperanza. Haz que esta semana ocurran cosas en nuestra vida que nos hagan entender que tú estás en nuestros asuntos. Que tú estás en nuestros asuntos. Que no te olvidas. Que hay razones para creer y para no desmayar, Señor. Te rogamos. Esta mañana vengo con un profundo respeto a tu presencia. Vengo con un profundo respeto por ti, profundo temor en mi corazón por ti, Señor. Sé propicio a mi oración, a mi clamor. Sé propicio, Señor, por favor. Sé propicio, Señor. Que yo vea maravillas suceder a mi lado. Que yo yo vea maravillas suceder a mi alrededor. Por favor, mi Señor, mi Rey, mi sustento, mi fortaleza, mi fuerza, mi escudo, mi roca alta, mi torre fuerte, mi escondedero, tú Jesús, aleluya, aleluya, gracias Padre Santo, gracias, gracias Señor, quiero levantar en ti. Tenemos fe de que no nos dejarás en nuestras situaciones. Gracias, Señor. Bueno, denle un aplauso a Jesús, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En el cuarto piso tenemos cooperativa hoy, ¿no? Amén. Para que no lo olviden.